cuando yo te veo pasar. Me pongo loco, cuando yo te veo bailar, cuando yo te veo bailar. Yo tiemblo todo, yo tiemblo todo. Con esa pollerita, con esa cinturita, con ese cuerpecito, yo me muero de a poquito. Ay, ay, ay, ay, ay, esa mujer me va a matar. Ay, ay, ay, ay, ay, esa mujer me va a matar. Cuando se mueve pa' aquí, se mueve pa' allá, mene su cinturita suave, suave, suave, suave, que va y menea pa' aquí, menea pa' allá, mene su caderita suave, suave, suave, suave, que va. Cuando yo te veo pasar, me pongo loco, yo me pongo loco. Cuando yo te veo bailar, cuando yo te veo bailar, me tiemblo todo, yo tiemblo todo. Con esa pollerita, con esa cinturita, con ese cuerpecito, yo me muero de a poquito. Ay, ay, ay, ay, ay, esa mujer me va a matar. Ay, ay, ay, ay, ay, esa mujer me va a matar. Cuando se mueve pa' aquí, se mueve pa' allá, su cinturita suave, suave, suave, suave, que hoy menea pa' aquí, menea pa' allá. Mene su cinturita suave, suave, suave, suave, que va, bueno. Vamos que sigue, sigue, sigue, sigue, sigue. ¡Sí! Siga, siga, siga bailando, siga, siga cantando, después de estar tocando. Siga, siga, siga bailando, siga, siga cantando, después de estar tocando. El amanecer. Ámame, bésame. Esta noche es nuestra, no pares de amarme. Ámame, bésame. Esta noche es nuestra, no pares de amarme. ¡Hey! Oye, nena, no pares, amor.